Bueno, yo González de Lleida. Ya te sabes el tema, ¿qué es? Bien, pero está publicado en la prensa. Sí, ya lo han publicado. Yo lo leo en la prensa. Mientras tanto, esperamos. ¿Está verdad? Yo estoy acostumbrado a tantas cosas. Bueno, esto es una carta que se abrió en el Día del Mundo. Bueno, hace el día 28 de mayo. La publicaron tres días de haber salido. Bueno, yo ya mandé la carta aquí, pero ahora ha salido, todo ha salido en este. Se llama el gran continente llamado África. Digo así, digo, esta mañana he leído en un periódico local de aquí, de Pau, que Estados Unidos apoyará al nuevo mandatario de África llamado Khalifa. Yo me pregunto hasta cuándo, hasta que ya no puedan conceder subvenciones, concesiones, hasta que ya no puedan entrar o hacer tráfico de armas. Porque ya está bien que se haya tenido a un mandatario que lo único que ha hecho ha sido robar y expropiar todo lo que ha sido posible, apoyado y ayudado por naciones europeas, las cuales se han enriquecido por alguno de aquellas tierras a costa, si es necesario, de muchas vidas humanas. ¿Y ahora qué? ¿Enriquecer a otros? ¿Para qué? Si al fin y al cabo lo que pasa ahora, ya pasaba con los primeros colonizadores como Munjopar, Bibiscone, aquí hago un poco de historia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que valdría la pena, lo auténtico, sería que estas ONGs o estas organizaciones religiosas, en vez de tanta galleta y café con leche, tanta ayuda humanitaria, se hicieran fuertes y hicieran lo que más o menos he puesto antes, para así poder ver si al menos cambia algo. Porque si no todo seguirá igual. Unos cuantos ricos serán más ricos, aumentando más la pobreza y las muertes, riéndose de Dios, de su gran bondad y generosidad. ¿Hasta cuándo se tiene que esperar? Solo tú lo sabes. He terminado así. Bastante, porque como Dios es bueno. ¿Y esto de Miguel? ¿Qué es? Bueno, solamente el titular. He mirado el titular. El Papa advierte a los empresarios contra la explotación de los obreros. Destaca el deber de los cristianos que tienen medios a crear puestos de trabajo. Dice el Papa, los cristianos que tienen medios de producción tienen el deber de comprometerse para crear puestos de trabajo, expresó Juan Pablo II. El Papa denunció con firmeza el fenómeno de la explotación que ofende al hombre y su dignidad. A menudo, subrayó, esta explotación está realizada por medio de formas de empleo en las cuales no se garantiza ningún derecho para los trabajadores, pero que además ubica a estos últimos en condiciones tan precarias, donde temen tanto perder su puesto, que están prácticamente privados de toda libertad de decisión. La imposición frecuente de un horario tal que el trabajador se ve privado del derecho al reposo y a la posibilidad de consagrarse al bien espiritual de la familia. Un salario injusto y carencias en los dominios de las garantías de seguridad y asistencia sanitaria. Hay incluso casos en que les es negado el derecho al respeto y a la dignidad de las personas, en particular respecto a las mujeres. Y bueno, luego hay otra noticia de... Bueno, no es una noticia, es un artículo de Sebastián Taberner, director del Secretariado de Obispos Superiores Mayores de la Conferencia Episcopal Española. Es un artículo que titula La declaración de la renta y los dineros de la Iglesia. Y viene a explicar que, bueno, que no pueden mantener todo lo que tienen y tal y cual. Pero en resumen, al final dice: el salario de un sacerdote gira en torno a las 90-100.000 pesetas. Un obispo recibe de la Conferencia Episcopal 113.000. El mantenimiento del inmenso patrimonio eclesial ocasiona gastos que la Iglesia no puede sufragar y hay que recurrir a contratos espaciales, como se ha hecho recientemente con el plan de catedrales. La Iglesia, pese a destinar parte de su presupuesto, no puede correr con los gigantescos costos de su mantenimiento. En resumen, que la Iglesia en España no dispone de suficientes recursos para llevar a término su misión. Esta campaña y la de noviembre intentan sensibilizar a los católicos de la opinión pública acerca de la dura realidad de los números. Para ganar una guerra se necesita dinero, dinero y dinero. Repite tres veces. Y para evangelizar se necesitan muchas otras cosas, y algunas de ellas cuestan dinero. Y repite cuatro veces dinero, dinero, dinero, dinero. ¿Hay algo más para leer? Sí, hay una noticia muy pequeña que cogí ayer del Día del Mundo. Cada día sale en el Día del Mundo un recuadrito diciendo los días que quedan para el año 2000. Y dice, de ayer, dicen, quedan 940 días para el año 2000. Y la OTAN dice que las víctimas civiles de las guerras aumentarán hasta el 90% en los próximos años. Ahí se va la guerra, la gente que va a morir. Hay más. El cristianismo judío de un chueda pobre. El título que encabeza este mensaje es del libro que escribió José Méndez, con la colaboración de otros amigos. Es un resumen de mi vida como cristiano de Cristo, o sea, de la iglesia primitiva. Muy poco tiempo después de la muerte de nuestro rabí, el obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo, llegaron a Mallorca algunos israelitas nazarenos, o sea, seguidores de Jesús de Nazaret, y más tarde conocidos ya como cristianos. Estos cristianos que habían visto y seguido al rabí, se quedaron a vivir en Mallorca, trabajaban para poder comer, y practicaban el cristianismo sencillo de Cristo, que pasaba de forma oral de padres a hijos. Entre unas pocas familias, y entre estas mi familia, somos, pues, descendientes de los primeros israelitas cristianos. También llegaron a Mallorca seguidores de la religión de Moisés, y andando el tiempo, llegaron a tener sus sinagogas, sus negocios, etc. Estos eran los judíos ricos. Pero con la llamada conquista de Mallorca, el rey Jaime I, vino también el catolicismo, y más tarde la Inquisición. Muchos en la isla fueron condenados a la hoguera, cárcel, etc. Porque el catolicismo dominó por completo y bautizó a la fuerza a todos los habitantes de Mallorca, y más tarde nos pusieron el mote de chuetas. Por esto encaja muy bien el título, soy pues un cristiano chueta. Pero lo importante no es ser chueta para ser cristiano, ya que todo ser humano, hombre o mujer, que sea un obrero o una obrera, o sea que sea pobre, si busca el Espíritu de Dios, que los cristianos llamamos Cristo, si tiene en sí mismo, en su propia vida, a Cristo, ya es apóstol de Cristo y sacerdote de Dios. Y al practicar el verdadero cristianismo, claro está, que puede predicarlo con propiedad, enseñarlo a otros. Este es el verdadero y único evangelio de Cristo. Buscar el reino de Dios, cada uno en sí mismo, en su propia vida. Bien claro lo dice Cristo, el reino de Dios es de los pobres. Pero las organizaciones religiosas, conocidas como catolicismo, protestantismo, etc., no son el cristianismo, no son la iglesia pobre de Cristo, ya que son religiones compuestas de ricos y pobres, o sea, unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes, burlándose así de Dios y del prójimo. Pues Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero explotar al prójimo o matarlo en las guerras que organizan los ricos, además de burlarse de Dios, es criminal. Pero comprendemos que tanto en el catolicismo como en el protestantismo, seguramente hay personas de buena fe que buscan a Cristo. Pero repetimos, sin Cristo en uno mismo, en la propia vida, nadie es cristiano. Todo ser humano, hombre o mujer, si es pobre y tiene a Cristo, es ya de hecho un verdadero apóstol de Cristo y sacerdote de Dios. La verdadera y única iglesia de Cristo es la iglesia pobre, no hay otra. La forman todos los pobres del mundo que viven en y con Cristo. Amigos, la humanidad entera, buscad al Espíritu Universal de Dios, que los cristianos llamamos Cristo. Ánimos amigos, a su fe, amén. Cayetano Martí, junio 1997. Y tengo que decir que este mensaje está encima de otros que hay, que tengo un montón, que a medida que voy cogiendo, y precisamente ha venido este, después de la presentación del libro que es de José. O sea que no son cosas buscadas, sino normal. No. No es aquello de ahora buscaré este para que encaje, no, ha venido este, como puede venir otro después, y, en fin. Y ahora, como siempre, venga, nosotros. intención del mensaje es la idea clara que queda ahí sobre lo que es la iglesia pobre, ¿no? Cualquier obrero que trabaje, que busque a Dios en sí mismo, está en la iglesia pobre, ¿no? Parece que idea más universal y abierta que esta, yo por lo menos no la he conocido. Añadiendo lo que otra vez cuando se ha dicho por aquí, ¿no? Su vida y la iglesia pobre no es los cuatro pelagatos que se juntan por aquí, sino que es la vida de cada uno. Pero claro, ahí no hay exclusión, solamente hay exclusión para el que quiera vivir sin trabajar. Claro, si no quieres trabajar y buscas a Dios, para eso está bien, porque para eso están todas las religiones del mundo. Te admiten dentro a cualquier persona que no cumpla lo básico, que ganar el pan con el todo de su culto. Pero la idea sencilla, ¿no? Aparte del espíritu tenemos un cuerpo que mantener, por lo tanto, de ganarse el pan con el sudor de tu frente no es una maldición, sino que es una ley natural. Entonces, cumplir esa ley natural y después, buscando lo espiritual, estás. Estás, y como no estás en nada precisamente, estás. Entonces, idea más universal que esa, me parece que a verla no hay la, o yo no la he encontrado. ¿Y estos siendo días... sectario, precisamente todo lo demás. Y estos días he recibido un caché de mi hija de Chile, que envió a través de mi hermana Mónica, que fuimos a Barcelona a convivir por eso. Bueno, envié fotos, mucho recuerdo a todos los amigos de la iglesia pobre, por fin la nombra, pero se ve que le nació, ¿no? Y yo le digo, en la contestación que ya le he escrito estos días, le digo que sí, que esta experiencia que yo vivo con Miguel, unos cuantos amigos y cada uno en su familia, pues a mí me ha servido mucho, le digo, ¿no?, en la carta, que cuando teníamos problemas de pareja con Miguel, como todo el mundo, pues gracias al esfuerzo que hemos ido haciendo cada uno, porque tenemos la misma meta, el Cristo, entonces eso me ha ido ayudando, ¿no?, a comprender cosas, a ser más tolerante, y bueno, como cada pareja tiene que superar cosas, ¿no?, porque ella también está pasando un periodo, bueno, en estos momentos está de amigo con su pareja, y entonces digo, bueno, a lo mejor si tú haces esto te puede funcionar, quieras o no, o sea, yo te narro mi experiencia, y así le hablo muy claro, mira, me sirvió, ¿cómo tiene que ver con esto?, porque eso es la iglesia pobre. Es la experiencia espiritual que cada uno vive con su familia, superándose como persona, ser mejor madre, mejor hijo, mejor esposa, mejor, etcétera, etcétera, amiga o lo que sea. Entonces, cada uno intenta hacer lo que puede, cada uno. Que si los demás no lo hacen, es como nosotros ya estábamos con aquí con Lucía, y yo le decía, claro, cada uno tiene que hacer lo que le nace, lo que piensa, estábamos de acuerdo, claro. ¿Y quién puede juzgar, quién puede criticar? Solo hay uno, que es Dios. Yo solamente a él le daré cuenta algún día. Cada uno de los suyos. Y es lo que le digo a mi hija también en la carta sobre esto, ¿no? Que ella procure avanzar. Aunque su compañero no haga igual, no importa, hay un hijo que piense en que ella tiene que seguir siendo una buena madre. A pesar de que en todas parejas, pues pasa esto, ¿no? Al principio, que hay alto y bajo, y ese enamoramiento, toda esa cosa como que se va un poco, ¿no? Y entonces después hay un cariño, y el amor se va cultivando día a día. Porque si no, yo hace tiempo que habría cogido la maleta y me habría ido, y Miguel igual. Entonces, ¿qué pasa? Pero cuando se intenta seguir a ese Cristo, no se puede. O sea, o luchas o te esfuerzas, o te quedas detenido un tiempo en tu vida, pero no retrocedes. Entonces, eso es lo que yo le animo a ella, que se esfuerce, ¿no? Que hay pereza, sí, esto, lo otro. Porque es una buena persona como todo el mundo. Y es algo sencillo, es como lo pone ahí Cayetano, sin nada más que buscar a ese Cristo, que es ser mejor persona, desarrollar la bondad, y no hay más.

pero comprendemos que tanto en el catolicismo como en el protestantismo seguramente hay personas de buena fe que buscan a Cristo, pero repetimos, sin Cristo es uno mismo, la propia vida, nadie es cristiano. Todo ser humano, hombre o mujer, si es pobre, tiene a Cristo, es ya de hecho un verdadero apóstol de Cristo y sacerdote de Dios. La verdadera y única iglesia de Cristo es la iglesia pobre, mayor, y la forman todos los pobres del mundo que viven en conflicto. Amigos, la humanidad entera trata al Espíritu Universal de Dios, de los cristianos que van a Cristo. Ánimo, amigos, así sea, amén. Yo quisiera leer otra cosa que también no sé. Quisiera leer otra cosa que también ha salido en la última hora de hoy. Y es de un tal Pere Bonín, que escribe también en la última hora, ¿no? Y se titula El Papa y el Quinto. Y es a raíz de. Es muy interesante porque dice unas cosas al final que muchas veces las hemos discutido, ¿no? Pero que no públicamente tampoco se declararon también. Y ahora lo dice. Dice, el sumo pontífice, Juan Pablo II, dio a los polacos un argumento clarificador a favor del quinto mandamiento. Si la madre puede matar a su hijo, ¿qué ha de impedir que tú y yo nos matemos mutuamente? De ello deduzco que su santidad acogerá favorablemente la petición que acaban de dirigirle las sufridas madres de la Plaza de Mayo, cuyos hijos fueron torturados y asesinados por la Junta Militar Argentina. Las madres solicitan al Papa que levante la inmunidad diplomática al cardenal Pio Laggi para que pueda ser procesado por presuntas torturas, asesinatos y secuestros mientras fue anuncio de su santidad en Argentina entre 1974 y 1980. También ha pedido al gobierno italiano que abra un juicio al cardenal. Juan Pablo II aseguró doctrinalmente, solo aquel que dio la vida puede quitarla. Y él añade, ningún otro, ni la madre, ni el padre, ni el médico, ni la conferencia, ni ningún gobierno. Pienso que el Papa atenderá el deseo de las madres justicieras, a menos que la doctrina papal incluya una excepción, los sicarios de aquel, antes al servicio de la Inquisición y luego de la Contrarrevolución. Y es lo que muchas veces hemos hablado. Es verdad, defender la vida, pero no solamente los militares, pero es que ni gobiernos, ni políticas, ni nadie tiene derecho a manejar la vida. No solamente quitarla, sino a manejarla como la maneja. Mucho menos matar, ¿no? Claro. Eso también demuestra un poco que hay gente que también ve un poco la cosa clara, ¿no? Como estos días, ¿no? Que parece que, no sé, tienen más en cuenta o se dan más cuenta los de afuera que nosotros mismos, ¿no? De lo que pasa por aquí. Como el otro día que llamaron del canal No, no sé si. ¿Qué era? ¿No lo has comentado? Es que hablaba. Lo que pasa es que llamó el otro día estando aquí, ¿no? Y después hicimos una pequeña charla, un pequeño comentario sobre esto, ¿no? Que fue a raíz del interview y tal, ¿no? Pero es curioso que ¿qué pasa, no? Nos interesa. Claro, que nosotros podemos hacer siempre muchas cábalas, ¿no? Podemos enmarañar las noticias, los acontecimientos que nos pasan y disfrazarlos de bien, pero ¿qué nos creemos? ¿Qué nos creemos? ¿Qué? Y siempre vamos por la vida así, ¿no? Y en las reuniones entre nosotros. ¿Qué nos creemos? ¿Qué? No hay que creerse nada. Lo que hay que, pienso que lo que hay que prestar es mucha atención y los ojos muy abiertos, porque nosotros nos creemos ¿qué? O no nos creemos ¿qué? Pero muchísima gente discierne, ¿no? Observa y sopesa las cosas. Y parece que nosotros sopesar las cosas que nos ocurren lo que vivimos, lo que... claro, individualmente vivimos nuestra vida, nuestras luchas, nuestra cosa, pero colectivamente, como grupo de amigos, con un sentimiento un poco unido o algo, no parece que nos protegemos del todo. Y yo creo que es tan importante como puede ser la revolución interior de cada uno en particular y en su vida. Es tanto lo de afuera como lo de dentro. Es que no creo que vaya nada separado. Por eso, para mí es una lectura tan importante los acontecimientos que pasan alrededor mío como los que pasan por dentro de mí. A fin de cuentas, nunca sabes qué afecta a cuál afecta a cuál. Si tú cambias porque ves que se cambia o que pasan cosas, o si pasan cosas porque tú cambias, no creo que haya tampoco tanto entrar y salir y estar. Creo que es también como estos días que conocí un hombre que se ve que fue el jefe de relaciones públicas de la televisión española y me lo envió el de la revista de CESA. Y sí, el hombre y tal, se ve que él se lo comentó y le interesaba y tal. Pero oí al hombre y te ves la cantidad de cosas que tiene en su cabeza que le ayudan a no ver con claridad las cosas. Es increíble. Y no quiere decir con esto que no sea beneficioso todo lo que sale, ¿no? Pero, claro, hay cosas tan sencillas como lo que le comentaba Caetano. Y cuando le comenté a este hombre lo de el Cristo y Jesús, para poder entendernos de lo que estamos hablando, este hombre, no sé, me sacó con unas cuestiones que es lo de siempre, la religión, la cosa. Y tiene carnet de ciudadano del mundo y no sé qué. Y no sé, me encuentro, y no sé, veo que hay también un despiste enorme, ¿no? Aparte de que todos tenemos nuestro despiste, ¿vale? Pero hay mucho despiste. Y yo creo que en muchas ocasiones no es porque sean unos sinvergüenzas. Es simplemente porque ignoran muchas cosas, ¿no? En esta cosa espiritual, pienso. Ignoran lo que es la capacidad de amar, de sentir, de hacer cosas por uno mismo, de sentir por uno mismo, ¿no? Creo que es eso. Guerras antiguas, Jehová Dios había dicho que si sí, aquel pueblo había que darle caña y matar y justificando aquello, y luego hablaban, porque era sobre el quinto mandamiento todo, luego hablaban sobre la pena de muerte, explicando que ya en aquel tiempo ya Moisés aprobó la pena de muerte, que está bien, y cuando un gobierno dicta una pena de muerte, no hay que ponerse a favor ni en contra, hay que ser imparcial, con el parte del gobierno mate a aquel ciudadano, y esto explicando la guerra antigua y la pena de muerte, y con respecto a las guerras venideras, o sea, que ellos no matan, no por convicción, sino porque lo pone la Biblia. Pero el día que la atalaya diga un día que hay que tomar las armas, se cargarán a Dios y a su padre, ¿no? Porque dicen ahí que en el día del Armagedón, que está próximo, cuando el Señor Dios venga a cargarse a los malos, va a haber una esquevichina y un corte de cabezas, dice, y eso sí, esa guerra sí que la tienen que apoyar los testigos de Jehová. Se le ponían los pelos de punta. Decía, increíble. Los testigos de Jehová están pacifistas ellos y lo dicen ahí, no matamos porque lo pone la Biblia. Joder, madre mía, daba miedo leer aquella atalaya sobre el tema del quinto mandamiento, ¿no? Porque al menos los mormones, los católicos son más sinceros, ¿no? Matan y punto. los tipos disfrazados de pacifistas a las prensas. O sea, no matan porque lo pone la Biblia. Ahora ha salido un libro de un judío, que en base a la escritura hebrea coge todo lo que es la Biblia, el Antiguo Testamento, y va sacando extractos de códigos a base de ordenador, descifrando todos los acontecimientos que han ocurrido, todas las profecías que han ocurrido, ¿no? Y me ha gustado porque el locutor dice, no sé cómo, ha sido un ligero comentario, pero ha estado muy bien. Ha dicho, está claro que la Biblia lo utilizan, de la Biblia se puede sacar todo lo que uno quiere, ¿no? Yo referente al mensaje, hay una cosa que, bueno, yo lo he dicho Miguel, ¿no? Y lo que pone ahí, que no hace falta ser, no hace falta ser chueta para ser cristiano, ¿no? Eso creo que es bastante importante, ¿no? Aunque luego cada uno pues tenga su apellido que, bueno, se pueda defender de los apellidos cristianos que estudian con Jesús, ¿no? O sea, que sea judío el apellido, ¿no? Y porque simplemente porque eso lo que hace es no excluye a nadie a que pueda ser cristiano, ¿no? Y esa cosa no se entiende bien, pues ya puede venir un ruso, ya puede venir un mongol o puede venir un sueco que si entiende la idea, pues porque a veces, no sé, igual parece que solamente los que tengan ese apellido, ¿no? Pueden seguir a Dios, ¿no? Y un poco a veces cerrar la puerta y eso lo que hace es aplastar que no tiene nadie excluido. Y eso está bien, desde mi punto de vista. Y bueno, lo que decías tú de lo que eso suele pasar a veces también con obreros con obreros, ¿no? Que el obrero siempre a veces se tira piedras hacia el otro obrero, ¿no? Sabiendo que a lo mejor el empresario que está fastidiando bien, ¿no? Es aquello de que se cuela el mosquito, ¿no? Que digo, se deja pasar el camello. Oye, pues no, se coláis el mosquito. Algo así, bueno, me entendéis, ¿no? Y que no me acuerdo bien. Y siempre a veces lo que se hace uno es señalar siempre a los que tienen alrededor, ¿no? Sabiendo que el más fuerte es lo que está arriba, ¿no? Y bueno, es lo que en otra reunión pues estábamos hablando, ¿no? Que a veces vamos al cine y vamos a ver una película de una persona que es un hecho real. Y no es aquello como muy maravilloso, ¿no? Muy bonito, muy poético, muy, no sé, que nos deslumbra, ¿no? Yo creo que sí, cada uno puede hacer de su vida una película, pero una película de verdad, ¿no? Que estuviese emocionando continuamente y viendo las cosas que ha habido buenas y malas, ¿no? Pues yo creo que se viviría con más ganas, ¿no? Lo que pasa es que mucha gente lo que tiene en su película está velado totalmente. La ha velado ella misma y de cada día está velando más. En lugar de darle un protagonismo como le tiene que dar cualquier otra persona, ¿no? Pues sin ser ni vanidoso ni del ombligo del mundo, ni rey del mundo, o sea, como cualquier otra persona. Lo que pasa es que es eso, ¿no? Que, yo creo que siempre se le da importancia a lo de fuera, ¿no? Lo que uno tiene, pues no se valora en absoluto. Y eso es bastante triste. Porque es como aquello que, no sé, es que, no sé, un dicho, ¿no? Que para ir a Dios nunca es tarde. yo con esto de la crítica entre nosotros y entre la gente obrera, entre la gente pobre, yo lo veo muy claro con respecto a esto, ¿no? Porque si entramos en el gran circo de corredores y nos encontramos un montón de gente o poca gente, ¿no?, corriendo y tal, yo creo que el estímulo, el ánimo, el apoyo que se tiene que hacer o que se tendría que, la reacción que tendría que hacerse es, si uno corre menos o corre torcido o corre lo que sea, echarle una mano, ¿no? Así, de una manera sencilla. De todas maneras, el respeto tendría que ser mucho más profundo, porque aparte de que uno corra con el pie torcido, no importa, cada uno tiene su ritmo, cada uno tiene su estilo, su forma personal de andar, de caminar, de observar y tal, ¿no? Yo no encuentro lógica en que empecemos a reír, y este, mira cómo corre, mira el otro y tal, mira este dice que corre y mira, se queda ahí andando. Los que no corren, desde luego, son los que están en la grada. Se burlan y se ríen de los que corren y encima no pegan ni golpe. De eso tendríamos que darnos cuenta los que corremos, aunque corramos poco a poco, ¿no? De eso tendríamos que darnos cuenta. Y no entretenerse en que creo que tiene este defecto, tiene el otro defecto, que claro que tenemos defectos, coño, mucho que haya más. Pero se les dé mucho más a los que corren que no a los que no corren los defectos, joder. Una estupidez, ¿no? Y muchas veces se cae en esa cosa. Tú has hablado, por ejemplo, de los mongoles, ¿no? Y de otras personas. Yo creo que bueno, diría que es diferente. No, que yo lo que he visto en el mensaje es que no, para mí, que lo que he entendido, que no excluye a nadie para ir a Dios. Entonces, que no hace falta el. Y eso que yo, que mi segundo apellido lo es, pero bueno, es para dar la idea de que no es así. Que no importa lo que tienes. No importa, que si lo tienes, es algo que te enriquece a ti, que te puede enriquecer a ti. Esa parte de la película tuya, ¿no? Que te puede enriquecer a ti, pero que no hay la barrera cerrada para nadie. Claro. Simplemente eso. Sobre esto yo lo había conectado con la idea de esa pretendida unión de las religiones al final del milenio, o la nueva era, ¿no? Que las religiones del mundo se unirán. Pero tiene que ser así de esa manera tan sencilla, ¿no? Claro. Que aquel que sea chueta, que no sea chueta, el otro es mongol, que da igual que aquel le reste al Dios Alá, pero que pudiendo estar juntos, podamos hablar. Yo siento a Dios así, yo le rezo de esta manera o de otra, da igual, aunque sean con oraciones compuestas, porque da igual que se reza a la Virgen o a Mahoma, todo el menos, o a Alá. Pero yo creo que esa unión tiene que ser de esa manera, ¿no? De esa manera sencilla, entre gente sin teología, gente trabajadora, ¿no? Que sepan convivir tranquilamente. Y esa pretendida unión que se hace desde arriba, ahí que se reúne, que si la iglesia anglicana quita cosas para unirse con la iglesia católica, todo eso, para mí es de risa, ¿no? Porque Jesús de Nazaret no vino a unificar a aquellos tipos, a ver en qué puntos coincidían, en qué puntos no, para intentar limarlos, no. Fue a la cosa sencilla. Y entonces esa pretendida, esa unión, para mí sí que vendrá, pero precisamente quitándose de encima toda esta teología y todos estos teólogos, ¿no? Y yendo a la unión entre varias personas sencillas de varias culturas que se respetan y se aprecian, y aprecian el modo que cada uno que tiene de dirigirse al creador, o si en el budismo no hay creador, pues al espíritu, y así por el lado. Esa es la verdadera unión de las religiones, con la gente de abajo. Da igual ser sueta, no ser sueta. Da igual que se le llame tantos nombres que habrá de religiones del mundo. Pero lo que sí yo puedo y me gustaría es poder hablar con el dirigente de esa religión, ahí sí que yo tendría ganas de poder hablar con él palabras claras, ¿no? Y que el tío, bueno, de hecho se ha pasado varias veces, ¿no? por la tangente, para justificar su negocio. Pero lo que quiero decir es eso, ¿no? Yo puedo estar, debatir sobre el catolicismo, el protestantismo, el budismo, tener ideas contrarias a aquello. O sea, tengo todo el derecho del mundo, así como la otra persona tiene todo el derecho del mundo a rebatir algunas cosas de las que yo pienso, pero nada más, pero no contra la persona. No se puede estar contra los católicos, contra los evangélicos, pero sí puedo estar con un montón de cosas del catolicismo, con todo el derecho del mundo, o del budismo o del islamismo, con su tierra santa y de los cardinales. Con eso tengo todo el derecho, pero nunca voy a estar contra un musulmán. Ortodoxos, o anglicanos, o musulmanes, o judíos, se respetan bien entre ellos. No se pegan tortazos como la gente de abajo, en Irlanda, o en Croacia, ¿no? O en el País Vasco. Nos están dando el coñazo con la Comunidad Europea, con el Maastricht, con esta Unión Europea, nos dan el coñazo. Y seguro que llegará antes ese ecumenismo capitalista en Europa que el ecumenismo religioso. Pero tanto uno como otro deja a los pobres de lado. Qué cojonudo. O sea, decir ecumenismo religioso, ¿qué tiene que ver? ¿Qué diferencia hay en el ecumenismo político que están realizando los economistas en Europa? Lo que va a haber ahora será una fusión política de capitalistas, de gente de negocios, y lo único que quedarán será la peseta. A ver cómo pueden repartirse Europa ahora. Pues ese ecumenismo que puedan realizar es exactamente igual que Maastricht. Verán cómo pueden repartirse el pastel las religiones en el mundo. Pero tanto unos como otros, unos dejarán a los obreros de lado, que son los de Maastricht, y procurarán joder al máximo al obrero, para que pueda, para que no pueda ni tan siquiera ni alzarlo a voz. Además, los sindicatos están hechos un asco ya. Aquello ya ni funciona, ni sirve. Pero es que igualmente pasa con la religión. Las grandes multinacionales de la religión, que son las religiones fuertes, vale, a unificarse. Y les pasa por las narices los sindicatos dentro de esas religiones, como son los grupos de base o como son esas teologías de liberación, ¿eh? Les pasa por las narices. Ir a lo suyo, ¿no? Por eso, Jolines, yo no sé. Es que yo no sé cómo la gente también, pobre también. En eso sí que tenemos que ir vivos. Tanto con unos como con otros, ¿no? Porque, joder, la manera de engatusar y de engañar, lo que hacían los papáis, no es nada más que buscar ese ecumenismo religioso con una unidad mundial. Pero estas son comedias políticas. No sé. No tiene nada que ver con la justicia, ni con el Cristo, ni con nada. Y el trabajo de los monjas, y hay uno de ellos que le gusta mucho comer, ¿no? Y como se ve que tiene bastante familia, pues me está diciendo, por ejemplo, está casado, tiene un padre y un hermano, soy cristiano. Y llega esta mañana, pues, es una disputa. Uf, que sueño que tengo hoy. Ya, pasa la mañana y digo, ¿por qué tenías tanto sueño? No, es que anoche he tenido pena. Claro, pues a mediodía no come porque siempre está de régimen. Digo, ¿y qué cenaste? Digo, no, me comí una paletilla de cordero y media. Y claro, por la noche no pude dormir, ¿no? No, y también me comí unas cuantas croquetas y tres platos de arrechina. Y llegué tarde a casa, que debía ser la 2:30, pero me tomé un café y una hierba. Claro, luego no podía dormir, se tuvo que levantar, tomó bicarbonato y tal. A las 5 de la mañana tuvo que ir a vomitar porque que no podía aguantar más. Y bueno, es muy buen tío él, ¿no? Y no sé cómo ha sido que hemos empezado a hablar de la muerte y tal, ¿no? Y dice, a mí esto de la muerte me da mucho miedo, ¿no? Y estar metido en el ataúd. Sin ventilación, de muerte, sin ventilación ni nada. Y le digo, y dije, hombre, si fuésemos como Dios, que al tercer día resucita y tal. Y claro, ves que lleva una empanada dental que... Porque se acuerda de las paletillas, Y le digo, claro, luego ha empezado a hablar del infierno y tal, y le digo, bueno, si va al infierno y estás todo el tiempo quemándote, te suicida, a ver dónde te va. Claro, a ver si alguna vez te vas, ¿no? Y luego le he comentado el hecho de que, bueno, que si el cielo tiene que estar lleno de curas, militares y cardenales, que más vale ese al infierno que a lo mejor encontramos. Que es mujer buena. A otra gente, ¿no? Pero luego lo ves en su forma de actuar y ves que es un tío que... Es decir, tienen la estructura jerárquica muy asimilada, ¿no? Es decir, cuando hay algún jefe y tal, sí, como agachando la cabeza y tal. Es decir, la misma estructura que hay en torno a los curas y tal, porque no sé si va a cada uno a misa y tal. Pues luego, pues, claro, los otros compañeros se cabrean, ¿no? Porque hay uno que cuando era pequeño, ya era mayor, tiene 53 años, pues siempre que daban religión estaba castigado, ¿no? Ya, cuando era pequeño, pues no, era una cosa que no le iba. A vosotros le revientaba estar bastante que sea tan maso por y que nunca sabe decir que no a las cosas. Cuando el jefe le manda algo, yo que sé, a lo mejor a veces pues termina a las 5:30, a veces son las 9 y todavía está por ahí. Y claro, ves de qué forma la religión, al coger los dogmas y al no discutirlo nunca, porque luego hablas con él y tal. Claro, los hijos, ¿no? Que si tienen que hacer el servicio militar y tal. Y esto le tienes que ir desmontando toda la ideología que han tenido que meter en la cabeza, ¿no? Y yo soy un tío... Te das cuenta que el daño que hacen las religiones, ¿no? Estructurar el pensamiento de la persona de una manera determinada. Me ha gustado dado la fecha en esta persona. Porque, bueno, yo no sé si tendrá hijos esto, si tiene hijos, ¿no? Pero es curioso porque esta mañana lo estaba hablando yo con Caetano, este tema. Resulta que mayoría, por norma general, la gente joven que actualmente pues se casa y tiene hijos, digamos que es doble trabajo espiritual, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque si tú ya vas con todas estas ideas en la cabeza, que ya no sabes ni dónde tienes el pie en la cabeza, imagínate tú el día que traes una criatura al mundo, que ya no le puedes dar una idea clara de lo que es el cristianismo. Entonces nos encontramos que hoy en día, pues muchas de los niños y de las criaturas que vienen al mundo, por decirlo de alguna manera, tienen doble trabajo en este sentido. Y total, por lo que tú acabas de decir, ¿no? Por la ignorancia que vamos arrastrando de estos siglos pasados, ¿no? Y es triste ver que encima que las cosas están mal, encima es que hay niños que se crían dentro de familias que peor todavía de lo que podamos pensar ahora aquí mismo nosotros, porque más o menos cada uno va haciéndose un poco la idea y va sintiéndolo dentro de su vida misma, lo que es el cristianismo, ¿no? Al menos empezamos a tener, como se dice, el camino por caminar. Pero es que la cantidad de personas que ni tan solo han visto el camino, y la cantidad de gente, cantidad de niños que hay en el mundo, de criaturas que nacen ya teniendo este camino totalmente torcido, ya te da mucho que pensar. y ahí estábamos, que tú acabas de decir, ¿no? Por ratificarnos en ello. El mal ya está hecho por decirlo de alguna manera, ¿no? Las religiones y, bueno, todo el sistema y la sociedad está tan... Por eso es bueno lo que decía José hace un rato, el aportar ideas dentro, ya dentro de la misma familia, ¿no? Aportar ideas claras que tú tengas, que las hayas vivido por experiencia en tu vida, que las hayas experimentado, sepas ideas que te han ayudado a ti y puedan ayudar a los demás dentro de tu propia familia. Pero nunca, nunca perdiendo, intentando no perder este hilo, digamos, de ir creciendo tú mismo, ¿tú? No ser una muleta para el que está a tu lado. Me ha gustado bastante esto. No apoyarte en los que tienes a tu lado, ¿no? Tú ser lo que más de una vez se ha dicho aquí, no ser máquina de tren. No caer inconscientemente en el tercer vagón, que a veces se cae en el tercer vagón. Porque a veces cuando estás en casa te das cuenta y no te das cuenta al momento, pero te das cuenta a cabo unos cuantos días que he bloqueado bastante y me he dejado arrastrar por eso. ¿Y por qué? Pero es bueno este pensar el por qué y todo esto de oración, por este momento. ¿Sabes qué? Y de cada día más este pensamiento contigo mismo te va haciendo más fuerte y más personal, que también lo decía María. Al fin y al cabo, lo que impera es ser persona, ser persona. Algunas veces, la verdad es que me hago un lío, ¿no? Me hago un lío de cómo funciona esta cosa espiritual, ¿no? Porque yo, por ejemplo, con el tema de la pintura, me pasa una cosa curiosa, que algunas veces lo he comentado con alguno y tal, y con Marga también, porque como pinta, también lo hemos hablado, ¿no? Y es que, durante un tiempo, mes, dos, no sé, un tiempo, ¿no? Tienes ganas de pintar y tal. Claro, te esfuerzas, el hecho de pintar te hace crearte un esfuerzo, ¿no? Y unas técnicas y sabes unos conocimientos, unas pequeñas cosillas que es lo que te hace, pues, que sea mejor, ¿no? Que pintes mejor, ¿no? Pero lo que no entiendo es que, bueno, luego pasa un tiempo, no tienes ganas de pintar, por las circunstancias X, ¿no? Lo que sea. Pasa un tiempo, puedes pasar un mes, tres meses, un año. Y cuando pintabas, había cosas en las cuales no sabías aplicarlas. O sea, el mismo entusiasmo de querer, algunas veces creo que hasta me ofusca, ¿no? Me ofuscaba. Porque a lo mejor en eso, a lo mejor no. Luego pasas ese tiempo de descanso, que descansas porque la gana no viene, porque no estás inspirado, porque no hay ese algo que siempre se necesita, ese estímulo. Y al cabo de seis meses, un año, te pones a pintar y comparas el cuadro que has pintado después de haber pasado tantos meses. Ese primer cuadro después de tantos meses. Y te sorprendes. Te sorprendes de haber hecho aquellas pequeñas cosillas que pintando hace seis meses o un año no te salían. Y no has pintado en ese tiempo, ¿no? Y eso es lo que a mí me sorprende, ¿no? Porque pienso que en lo espiritual creo que pasa algo así también, ¿no? Porque en un momento dado, tanta frustración de el querer correr interiormente, ¿no? Me pasa a mí, ¿eh? A vosotros, cada uno tiene su diferente, ¿no? Tanto correr y tanto realizar una serie de ejercicios, por decir una palabra, ¿no? Interiores, de exámenes y pruebas, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando dejas un tiempo, por esas circunstancias que te dejas llevar un poco y estás tranquilo, pasa un tiempo y ves que te resulta mucho más relajante tocar aquellos puntos que antes tenías tanta dificultad, ¿no? Y luego, claro, lo que me lía a mí, lo que me da, es que, claro, yo pienso después, yo me he tirado una temporada que no he hecho tanto esfuerzo, ni he hecho tanta cosa. Pero claro, no tengo una lógica física para dar una explicación lógica, ¿no?, a la gente que pueda. Pero luego en el interior, luego es que no te queda otro camino de pensar de que realidad, realmente no es esta la vida que vives solamente, sino que hay una vida interior dentro, hay todo un mundo que desconoces y que no sabes. Que no sabes explicar ni sabes certificarlo a los demás. Pero tú sabes conscientemente que no has estado descansando. Que no has estado dormido, que no has estado. Y se trabaja. Aunque la mente esté funcionando y ideas y tal y que cual, la mente, el espíritu, está por otro lado, pienso. Yo creo que está ejercitándose por otros lados, por otros caminos, ¿no? Casi más de lo que acabas de decir, me vino hace unos cuantos días, me vino un recuerdo de precisamente de esto, que en su día no tenía importancia, ¿no? O no le di la importancia que ahora parece que le estoy dando a esto. Pero es significativo, en cierta manera, dentro de mi vida. Y es que cuando yo tenía 6-7 años, empecé a aprender a ir en bicicleta, ¿no? Pero me costaba mucho el mero hecho de bajarme de la bicicleta. Veía a mi primo, que era mayor que yo, entonces nos íbamos los dos juntos por el campo con la bicicleta, y mi primo, como sabía frenar, se bajaba de la bicicleta, se podía ir por todo. Pero yo precisaba de un bordillo para poner los pies. Y os digo esto porque necesitaba ir a buscar un bordillo. Y veía que mi primo se iba por el campo y por ahí. Y yo me quedaba sentado ahí en el bordillo, mirando a mi primo. Y claro, estaba, me sentía triste, me sentía, mira, primo por ahí, tal. Y, bueno, de cierta manera, sentía rabia, tío. Yo y tal, no puedo hacer esto. Y se me calmó un poco, pero antes de anochecer, venga, va a intentar, ¿sabes? No lo escucho de uno, hasta que logré frenar bien y ya me podía ir por todo. La felicidad que me dio esto de irme con la bicicleta, irme por todo, fue algo impresionante, que ahora lo recuerdo como impresionante. Ahora lo recuerdo, porque la felicidad que me dio aquello, ahora me encuentro el encuadre, me encuentro la lógica, por decirlo de una manera, ¿no? Y es la de que, joder, y fui yo mismo, que cogí la bicicleta y cogí los frenos y frené. No fue nadie más, fue voluntad mía. Entonces me estoy dando cuenta de que muchas cosas en mi vida actual no se trata más que de esto, de coger los frenos y frenar y bajarme, pero hacerlo. Y muchas veces, muchas veces me quedo con las palabras y sabiendo que mi problema está dentro de mí. A veces le doy la espalda, pero el problema me dice, estoy aquí, ¿eh? Sí, ya, yo lo sé, estoy aquí. ¿Para cuándo? Uf. Pero este hecho te da a entender bastante que el mero hecho de vencer, por ejemplo, esta tontería, ¿no?, de frenar con la bicicleta, anda, he hecho una cosa por mi cuenta y esto me ha permitido, pues, ver más cosas del campo que no podía ver y mi primo veía. Este hecho ahora lo veo con claridad, entonces. Según nuestro amigo, sobre todo de Tomeu, niño, no sé vosotros si ya lo habéis tomado como amigo, Tomeu yo sí, pero yo más que Tomeu, Sócrates. Por fin sé que no sé nada. La cosa es tan sencilla que a veces me río yo mismo. A través de la historia humana, llamados profetas, mesías, iluminados, después filósofos, fundadores de religiones, a Jesús de Nazaret y tal, apóstoles, y cristianismo, budismo y... Bien. ¿Cuántas veces os he dicho aquel detalle tan sencillo, tan claro y tan profundo de Jesús a la mujer? Vete, mujer, no te han apedreado. No, yo tampoco, vete, vete. Y no peques más. La vida es tan sencilla. Respiramos cada uno por sí. Comemos cada uno por sí. Es decir, que nadie puede comer por otro. Todo nos viene porque ya nos podemos llamar la luna, toda esa misma, el universo, Dios, y etcétera. Caramba. ¿Por qué tanta atención y tanta cosa a las religiones, organizadas por tipos que están más ciegos que nosotros? Si un ciego guía a otro ciego, ambos se caen, según dice Jesús. Y es una verdad. ¿Qué tanta cosa? Son seres humanos como nosotros. Según Campo Amor, no sé si lo digo, pero lo hemos leído como cosa de Campo Amor, ¿no? No sé si habréis leído vosotros esto. Es un poco, que diremos así, de debate, de lavabo, pero ¿y qué? En este mundo de mierda, nadie de cagar se escapa. Caga el rico, caga el pobre, caga el rey y caga el papa. De tanta cosa. A veces... Cuando Miguel dice, monseñor, su señor, claro que sí, señor, y si cardenal, y el empresario, y don fulano de tal, y condes, y marqueses, y reyes, no, tipos que comen como los demás, y van al lavabo como los demás cuando tienen necesidad. Están cargados de sabiduría, ¿sabiduría de qué? ¿Para engañar al prójimo? ¿Cuántas veces os he dicho, lo que repetía allí en la casa Salva la Ye, si la verdadera sabiduría del ser humano, todo esto se limita en, se resume en una sola palabra, caramba, bondad, bondad, no hay más, vive, deja vivir, no te dejas engañar, esto, cuidado, y esto, yo lo decía, estaba trabajando de ser y lo decía a otros, pero no os dais cuenta, ¿por qué traéis tantos hijos al mundo? Procura tener ideas propias, ahí está todo, tener ideas propias, pensar por ti mismo, está para pensar, punto. No se trata de odiar a nadie, o de ser anti, no, pensar cómo está. Y ya está, porque si pienso, entonces, ¿qué pasa aquí? Nuestros hijos, mis hijos, y me parece que lo decía yo a Francisco, mis hijos o los hijos de Francisco, no han ido a la guerra, no los ha matado nadie, ni los está explotando nadie. ¿Por qué? Porque no han nacido. Nosotros tenemos una hija, como Jaime y Lucía tienen una hija, que es la Esther, como ahora, por ejemplo, Francisco, la niña, pero cuidado, pensemos con esta. No solamente, ay, porque muchos hijos es una carga, porque el salario no basta. Todo esto está bien pensarlo, pero cuidado con los buitres que esperan ahí, que les des carne de cañón y mano de obra barata y todo esto. Lo que dice Jesús de Nazaret, el Cristo por boca de Jesús. Prudentes como serpientes, sencillos como palomas. Las dos cosas únicas. Que lo que decimos, pues, ser buenos, pero no tontos. porque la bondad no es dejarse engañar por nadie. Porque a veces dice Miguel, si uno me pisa el pie, tú que me estás pisando y me haces daño. Ahí está la cosa. Y ya podemos ir queriendo arreglar el mundo y revoluciones y guerras y revoluciones sangrientas, claro, contra el capitalismo, si esto y lo otro, y vemos que a través de la historia que siempre termina lo mismo, siempre igual. Los de arriba arriba y los de abajo abajo. Y ahora callados. Porque me decía también estos días que ahora el Papa este puede decirles, veis, sin Dios no se puede vivir, sin Dios, claro, el Dios del capitalismo, de las religiones. Pero que venga este señor y que me lo diga a mí. Le diré, claro, que sin Dios no se puede vivir. Sin el Dios verdadero del universo infinito. Que no es necesario ponerle el nombre si no quieres. Pero no quiero saber nada de tu Dios, Señor del Vaticano. Puedes irte tú y tu Dios a paseo. ¿Qué es ser cristiano? O budista, o mahometano, pero en este caso, ¿qué es ser cristiano? Es ser filósofo. ¿Qué es ser filósofo? Es un ser humano que piensa por sí mismo. Se vale a lo mejor de cosas de otras, pero piensa. Piensa, razona. Siempre hacia adelante, subiendo la montaña del espíritu. Adelante, pero subiendo. O sea, de la forma simbólica, que el espíritu crece, crece. Aunque el físico se vaya a paseo. Ahí está, la clave de todo. Entonces, tenemos el derecho y el deber de decir a otros, no te dejes engañar, haz lo mismo que nosotros. Acude a Cristo, acude a Dios, y si no quieres ponerle estos nombres, lo que es lo de menos. Pero acude a ti mismo, piensa por ti mismo. Y no dejes que dentro de esta caja vayan metiendo tonterías, robos, asesinatos, vicios, porquería, los demás. Y tú les dices, aquí lo mío no, lo mío mando yo, no vosotros. ¡Largo! Y así es clara la cosa y sencilla. Que venga el Papa, que vengan cardenales, que vengan rabinos, que venga el que sea, ahora sentados y les diré, cuidado, Yo soy apóstol de Cristo, sacerdote de Dios, yo soy profeta, yo soy filósofo, yo soy todo lo que queráis. Yo, para mí, para mi vida. Y no necesito ninguna religión. Ahora, que después, cuando yo digo esto, pienso por mí mismo, digo, cuidado, dices esto, pero tienes que decirlo de verdad. Es decir, apoyado por lo que hemos dicho la Cristo, por la voluntad. Justo. Después, con esto de la bondad, que llamamos Cristo, que llamamos Dios, lo que queráis, entonces es el único freno que vale para el ser humano. ¿Por qué? Porque me siento libre de verdad y comprendo que mi libertad choca y no choca, sino que se detiene antes de tocar la libertad del otro. Ahí. Y esto es una maravilla. Se ha dicho vive y deja vivir, es esto. ¿Dónde termina mi libertad? Cuando se acerca la tierra a la libertad, pongamos de marcar. Entonces respeto su libertad, sus ideas, su modo de vivir, su modo de actuar. Y si me pide algo, pregunto, si es que me pide consejos, ahí esto, María, ahí esto, por aquí, para allá. A mí no se me ha ocurrido nunca decir a otros, mira, que si no haces lo que yo te digo, te irás al infierno o tendrás muerte eterna. Esto es el colmo, que haya gente que diga esto y que haya gente que lo crea. Es el colmo de la ignorancia. ¿Qué es esto? ¿Qué clase de Dios y religión predica? Estos días estaba Luis, no sé si ha venido, el médico, estaba, me había sentado allí, su novio que estaba por aquí, y Luis me dice, pero es que acudimos a ti, Cayetano, porque tus mensajes, tus palabras, tus ideas son tan sensibles y están al alcance de todo el mundo. Y es por esto que venimos aquí, porque, caramba, nadie habla como tú, una forma sencilla, o lo tomas o lo dejas, tú dices, id, buscad en vosotros mismos esta cosa, porque llamamos Dios, el Cristo, la bondad, la sencillez, la filosofía, el modo de pensar, lo que queráis, pero tú deja a los demás. ¿Qué pasa aquí? Y podemos repetir lo que dijo José ayer en el Casal Baloyer cuando la presentación del libro, cuando dio un poco de idea de su vida. Y viene a Mallorca y después se encuentra con Cayetano. O sea, el verdadero maestro, una cosa así, vino a decir, que me enseñó ir al maestro. Ahí está. Ahí está la cosa. Y mientras no se tenga la idea clara de esto, pues estas reuniones o las reuniones en otras casas de vosotros, en fin, mientras no se tenga la idea clara, será la misa del domingo. Y en este caso es la misa del viernes. Pero esta misa no sirve. No hay ninguna misa que sirva. Ninguna religión salva. Salva de la porquería humana, social, lo que queréis. No solamente esto del cielo y del infierno. Y yo siempre he dicho que, y lo siento, y lo vivo, siempre, que las cosas bien hechas, ¿por qué? ¿Para ganar el cielo? No. ¿Por temor al infierno o un castigo? No. No. Al final de la vida. No hay cielo, bien, gracias a Dios. Es que no hay tampoco infierno, gracias a Dios. Es que no hay ni siquiera reencarnación, gracias a Dios. Sí, hay esto, hay lo otro. Bueno, ahora se puede preguntar, pero yo, tranquilo. El que me ha creado sabe lo que se hace. El que nos ha creado. Y si él no lo sabe, entonces no voy a buscar que otros me aclaren las cosas. Y esto lo he repetido un montón de veces a Juan, precisamente. A Juan Riquelme. No busques contestaciones de que nadie puede contestarte más que Dios. Ahora, si me preguntáis, por ejemplo, si hay alguna panadería por allí, si aquí abajo en la esquina hay una panadería. Mira, Cayetano, ¿el Dios que es redondo o es cuadrado? Juan Riquelme, o Tomeu, o Miguel, o sea, o María Gilda, en este caso, cogete el teléfono y pedíselo a Dios. ¿Quieres redondo o eres cuadrado? Pero no me lo quitáis a mí. Porque yo no lo sé. Y un caso sencillo. Ayer por la televisión una señora, televisión de Palma, me pedían cosas y una curandera, me parece que era. Y si esto y lo otro. Y le telefoné a una señora y sabrás que lo que me enviase a aquel hombre y tal, me ha dado unas medicinas, unas hierbas y ese yo, no me encuentro bien, sí, me ha curado, es una realidad. Yo, francamente, a este hombre yo lo veo, mi Dios, es un Dios para mí. Y la mujer que estaba sentada en la mesa, a la televisión, dice, sí, te comprendo. Pero de esto tienes que dar gracias a Dios, porque tanto este hombre como yo no somos dioses. Vino a decir una cosa así. Y si curamos o hacemos algo, es él que lo hace, no nosotros. Yo dije, mira, mira por dónde ya la cosa avanza un poquitín. ¿Lo dijo sintiéndolo así o lo dijo por decirlo? No lo sé, pero... No se trata de ponernos unos a otros encima de un altar. Pero cuidado, ¿eh? Cuidado. Tampoco se trata de pisotearnos unos a otros. Porque escuchando la radio, o leyendo la prensa, o viendo la televisión, como está el mundo político y religioso en España y en Europa y en América, y el capitalismo y las luchas y cómo están las cosas que ves ahí, bueno, y crímenes y robos, luchas y estas, que diremos, estas estafas del capitalismo, que ahora están con esto de Roldán, toda esa porquería. Comparta, alguna vez comparta con nosotros reunidos aquí, o en vuestro caso, y veréis que, amigos, lo que decía Pepe, mi hermano, estos días a Juan Riquelme, tú estás programado. Bendita frase, porque todos estamos programados aquí. ¿Y quién nos ha programado? ¿El Papa de Roma? ¿Aznar? ¿Felipe González? ¡No! Podríamos decir, dejando a Dios y dejando a las cosas espirituales así elevadas, no. Nos está programando esta, nosotros mismos, que nos damos cuenta de la porquería, y entonces vamos a reunirnos de vez en cuando con otros que piensan más o menos como nosotros, a ver si entre todos hacemos lo que se dice a veces, una pequeña piña. ¡No! De orgullosos, vanidosos, creyéndonos nosotros que vamos a arreglar el mundo. ¡No! ¿Pero qué pasa cuando llueve? ¿Qué hace la gente por la calle si no lleva paraguas? Corre, se esconde. ¿Y qué? Si no queremos estar con la porquería del capitalismo brutal, toda esa porquería de religiones y políticas y... ¡No! No queremos mojarnos, ya está. O sea, ni tanto ni tampoco. No, no tenemos que subirnos unos a otros a un altar. No nos pisoteemos tampoco. Teniendo en cuenta de que, caramba, ahora vamos a criticar, bueno, miremos a María. María, caramba, se ha comprado un vestido nuevo, o se ha ido con Miguel y ha ido al partal, caramba. Se han metido una buena comida allí y no encaja, estos son parvalantes. ¿Por qué? Porque comparado esto con lo que decía la televisión estos días, y aquí de Mallorca, su señor decía, mira, el rey casó a su hija en Sevilla, no le gastaron 100 millones para la boda. Ahora va a casar la otra en Barcelona, no, tampoco le pasarán o pasarán de los 100 millones. Y paga pueblo, y paga pueblo. Y encima de esto le harán fiestas y gritará la gente en Barcelona ya, como en Sevilla, y la fiesta y la boda. Pero, ay, si María se ha comprado un vestido nuevo, o María Rosa, ay. Ay, vaya iglesia, pobre, se ha comprado un vestido nuevo, ¿eh? ¿Y estos qué? Estos son los intocables. ¡No! ¡No! Y no digo nada mío, ¿eh? Porque todo esto no es más que ampliar la idea de todo lo que dijo Jesús por boca, bueno, o que hizo por boca de Jesús. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano, y echas de ver la vida que está en ti? Siempre, mira que él, mira que él, ¿y tú qué? La cosa es clara, es sencilla, caramba. ¿Qué es el Evangelio de Cristo? Yo diría que es nada, y al mismo tiempo es todo. ¿Y qué es ser cristiano? ¿Qué es ser apóstol de Cristo o de Buda? Es ser filósofo. ¿Y qué es ser filósofo? Que lo diga Tomé. Yo, para mí, ser filósofo es esto. Pensar con esta. Aunque no se sepa leer ni escribir. Es que después se puede tener una idea de los filósofos de la antigüedad y modernos y tener ideas de esto. No, yo no estoy en contra de esto. Pero aparte de todo aquello, ¿qué es ser filósofo? nuestra abuela decía, cuando las cosas te van bien, da gracias a Dios, si te van mal, da gracias a Dios. Si no sabía leer ni escribir, yo enseguida no comprendía aquello por el que era muchacho. Pero pasa la vida, pasan los años y dices, pero si esto es una maravilla, esto es filosofía auténtica, pura. Si te va bien, gracias, Señor, hágase tu voluntad, yo no puedo arreglar esto. Si te va mal, gracias a Dios. No, si te va mal, te haré con la cabeza contra la pared y te adelantarás. Tendrás que llevarte a esa muleta, vaya una filosofía. Espero que antes de terminar, bueno, la próxima reunión, ¿dónde será? Antes de nada. ¿Dónde será? No oigo a nadie. En nuestra casa. ¿Eh? En nuestra casa. Casa de Miguel y María, casa de María y Miguel. Bueno, porque así no dirán enseguida. Bueno, pero mientras tanto, yo espero hoy, ahora ya estamos en el plan, nos hemos bajado un poco de las alturas, dejemos a este mensaje porque estáis de acuerdo de que para respirar no se necesita ser sujetante. Me explico. Para comer no se necesita ser blanco o negro o chino. Para estar con Dios no se necesita ni religiones, ni razas, ni acude tú o a Dios en ti mismo. Aunque después, a mí me gusta ir a buscar la montaña tal. ¿Por qué no? La montaña tal. Pero no te quieres de la montaña, que esto ya es egoísmo. Porque los demás tendrán que trabajar para ti. Cuidado con esto. Pero esta noche espero que aquí tenemos dos filósofos. Y espero que digan algo estos dos filósofos. Sin rechazar ni retirar a todos los demás. Porque yo mismo me siento filósofo. No, queremos que los dos filósofos, uno más alto y otro más bajito, Tomeu y Juan Riquelme, los dos filósofos. Bueno, pues ahora me ha quedado, Caibar, porque diría que... ¿A qué? Me has quedado, porque quería que ¿qué dirías? Tomeu y Jaime, no vaya, es igual. Es igual, ¿no? Pensando se puede pensar mucho. Ahora, yo... No, pero... yo espero. No, sí, no, ya sé que esperar. Esperad y callad. Venga, que yo esto quede grabado. Venga, dale. Pero no esperéis que yo hable. Si algún día no quiero hablar, o si otros días no quiero hablar, ¿qué es? No tanto por la... Pero va bien porque esperaban que hablaras tú para luego poder contestarte a ti y a los demás. O sea, me ha ido bien. Digamos. Allí tenemos un músico, ¿eh? Y para tocar música se hace rogar mucho. Es así, Miguel. Esto es filosofía, ¿no? Así es que no te haga rogar tanto para filosofar. O si no, da el paso al gran filósofo. Primero, Tomeu y después. Un diablo. Filosofía pura. Filosofía pura. Hasta los filósofos ya nos hemos de acuerdo. ¿Cómo está la cosa? No, es que no te tiempo. Yo no oigo nada. Pues voy a enseñar a un... Al chueta, amigo mío, que igual hablo yo para muchos días. No, que esto que has dicho, Caetano, no te preocupes, no te voy a molestar más ni a pedir información de lo que tiene uno ni lo que deja de tener. O sea, esta tarde me ha gustado también porque se ve que tú has robado, ya a lo mejor no has robado, a lo mejor han sido los hijos de arriba, que todo el mundo ha estado muy contento en saludar y en hacer muchas cosas diferente de todos los otros días. Pero es igual, esto me importa poco. Hay otro que muevo los hilos, que es el Dios, que ya me conoce y ya sabe cómo soy. Por lo tanto, hablando claro y no filosofando, he visto más cosas hoy de lo que otros no pueden ver, digamos. En la manera de hablar, de expresarse, que digo, bueno, o sea, no estoy tan mal equivocado, digamos, estando aquí, digamos. O sea, todas maneras, como a Dios no le puede hacer la contraria, es el que manda, es el jefe supremo, pues entonces seguiremos este camino, que es bueno desde luego, que es positivo, pero de todas maneras yo seguiré con lo mío, o sea, seguiré con las dos partes, o sea, que tanto si me lo dice Dios como si no me lo dice, me da igual, o sea, que, o sea, Dios y los hermanos mayores ya pondrán las cosas bien, si no se quieren reír también, porque a veces tienen ganas de, pero vaya, ha estado bien que haya estado al principio, que ha habido bromas de los dos lados, pero vaya, todo esto es bueno porque si uno lo oye y lo capta, no es imaginación de uno, ni es vanidad, ni es orgullo, lo va captando todo, o sea que, y con eso ya terminamos. Ahora quien oiga la cinta, que lo oiga y capte todo esto que he dicho, no me he ido por las ramas, o sea que, está bien, un día gana uno, otro día gana otro, y esto es, son las cosas de Dios, no es por decir ganar, todos ganamos, o sea, tanto unos como otros, pero que unos, a veces, parece que pueden ser más vivos que otros, se creen ganar siempre, pues no, o sea, la viveza no está en ser chueta, ni en ser menorquín, ni en ser mallorquín, ni en ser forastero, ni de ninguna clase. La viveza está en si uno lo tiene o no lo tiene. Y tampoco interesa la viveza, tampoco interesa la bondad. La bondad, pero a veces con la bondad te joden también, ¿eh? Se ríen de ti. O sea que la bondad a veces, pero luego Dios también pone las cosas claras en su sitio, parece que no. Y aunque no importa si las pone claras o no las pone claras, eso es lo de menos, porque uno de actuar es con bondad, que es lo que importa. Y hacer las cosas bien, por el camino recto, así como todo. Y eso es lo importante. O sea, si los demás van torcidos, a mí me importa poco, o sea, yo no tengo que ir con los demás. Porque cuanto más torcido está el camino, más se suerten. O sea que, y si esperáis que hablara, pues esto es todo, o sea que, pero hay que analizar el casete y todo esto, ¿eh?, que he dicho, porque veo a partir de hace poco tiempo en las reuniones bromas no entre uno mismo sino entre todos, digamos, o sea que esto es bueno, es positivo, o sea, ya no es personal para uno, sino es, y que no se lo tome personal para uno mismo, sino que es aparte, y no quiero decir que uno lo digo, porque no sabemos esto, lo mueve, ya sabemos quién, pero es bueno, todo es bueno. O sea que, ya está. Doy la palabra al señor, al señor filósofo Tomeu. No, yo lo que quiero, Tomeu el filósofo no ha venido esta tarde, pero yo voy a decir unas tonterías en A ver si aclaramos una cosa. ¿Eres tú o es el doble? No, es el doble, no. El filósofo no ha venido. Tenemos que entender. Es el doble, ¿eh? Quería decir, en cuanto al mensaje, que esta idea de este cristianismo que viene de Israel. Claro, es que yo entiendo la religión como una cosa mucho más natural, mucho más que tiene que ver con la bondad y tal. Podríamos preguntarnos, ¿y a Israel de dónde llegó? ¿Cómo llegó a Israel? Porque yo, lo de la revelación bíblica, pues claro. Entonces, y esto encajaría con la idea de que la familia cristiana primitiva que viene de Israel, porque trae esas ideas, que llegó a Israel de algún otro sitio, etcétera. Entonces, ¿por qué ha durado estos 2000 años, en el caso de la familia, si es que esto es así, que dice Maestro Caetano, que me parece muy bien y muy aceptable, ¿por qué ha llegado? Porque ha sido una cosa que ha estado arrinconada, encubierta, pero abierta de padres e hijos, pero abierta no en cuanto a tradición oral, sino a crítica también. A ver, papá o a ver, abuelo, yo esto no lo entiendo, y esto cómo puede ser. Esto es la idea que debía, o que yo considero que es la correcta en cuanto a religión. Las otras religiones organizadas, sea la que sea, judaísmo mismo, antes de la Torá, entonces, al ser dogmático, se ha hecho cerrado, y al ser cerrado, la persona religiosa que está dentro no piensa, porque no tiene ideas para pensar, porque no puede comunicar y no puede criticar. Volviendo a esto de la crítica, que me parece muy importante. José ha dicho una cosa de un amigo suyo de GESA que tiene el carnet de ciudadano del mundo. Que me parece una chorrada. ¿Quién te puede dar el carnet de ciudadano? ¿Quién? ¿Dónde? Es que si alguien nos da un carnet de ciudadano del mundo, automáticamente todos los que no lo tienen ya no lo son. Entonces hay que ir muy alerta con estas cosas. ¿Cuánto judaísmo? Y yo lo respeto, maestro Caetano, por lo que sea y por lo que ha pasado, usted como chueta en la época de Franco y todo esto, me parece muy bien. Ahora, en cuanto a los demás, que no tienen o no tenemos tanto que decir en cuanto al chuetismo este, pues me parece, en cierto modo, pegar codazos y querer poner como verjas en el mar. O sea, parcelar, decir, nosotros sí, porque además de ser esto, también somos de esto y tal. Entonces hay que ir muy alerta. Hay que ir muy alerta con esto. Eso es lo que quería decir. Y la filósofa Esther quiere decir... Eso, que hable la única filósofa de verdad. ¿Quiere leer el mensaje? Hoy he venido caliente. ¿Eh? Estamos de calor. Se lo pedimos todos. Va, Esther, que lea. No tiene humor, No, ha venido caliente. No tiene mucho humor. Hace calor. Ha venido caliente. ¿Qué está mal? ¿Se ha entendido todo esto? ¿Se ha entendido más o menos lo que he dicho? No, a mí no me ha dicho. No, no sé. Pregúntalo a los demás. ¿Habéis entendido a Juan? Yo sí. Es un poco complicado, O sea, de quien no avance, a lo mejor no lo entiende, pero quien avanza, pues sí lo ha entendido. O sea que... De todas maneras, no os preocupéis, voy a recibir yo siempre.